arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, esto es un atraco. Cuarto de aguantar la cola de este banco, voy a acabar con mi paciencia, mi salud de mi inocencia. Aquí huele muy mal y un niño no para de llorar y mucho ruido de oficina. Y estoy que no me aguanto ya la orina, pero la pensión hay que cobrar, para otros no tener que robar. Uf, qué viejo y mal hablado, sigo siendo muy honrado. Por fin llegué a la ventanilla, el cristal es muy pulcro pero oculta mentiras. Me sonríen y me dan los buenos días, solo quiero que me digan lo que hay en mi cartilla. Y han robado el sustento, la dignidad y el alimento. Por mi jubilación me pagan una mierda. Tendré que tomarme la justicia por mi cuenta. Volveré a la ventanilla, pero esta vez pondré un arma en la mirilla. Ya estoy harto de esa hipocresía, ahora me toca a mí, yo daré los buenos días.